Ya me cansé de solo criticar cosas. Aquí les voy a proponer algunas soluciones. Así se ve el comunismo del siglo XXI. Pónganse las pilas, les voy a poner soluciones. ¿Qué deberíamos de hacer en América Latina para ser un poquito más parecidos a China y lograr este proceso de la superación dialéctica del neoliberalismo? ¿Okay? Primero, soberanía nacional. Entender desde la insubordinación fundante cómo muchos de estos procesos e ideologías como la democracia liberal y los valores liberales como los derechos humanos y demás son un virus eurocentrista que nos contamina y nos pone como sujetos determinados y sujetos que están subordinados a un poder externo. ¿Okay? Entonces, primero que nada, insubordinación fundante a través de la soberanía del Estado. Número dos, la propiedad de los medios de producción y las nuevas formaciones socioeconómicas históricas. China tiene 61 de sus 100 mayores empresas como empresas públicas, no empresas privadas. Algunas de ellas incluso son híbridas, son empresas parcialmente privadas, parcialmente públicas. Pero este nuevo tipo de formación socioeconómica es lo que permite al Estado planear la economía y hacer inversiones estratégicas en aquellas partes de la economía que son fundamentales para el desarrollo el bienestar de la clase trabajadora. Esto es lo que Marx había dicho en el proceso transitorio entre capitalismo y comunismo, que es el socialismo, donde existe un organismo central que es el que tiene la propiedad de los medios de producción y toma decisiones en nombre del bienestar del trabajador para el proceso del movimiento histórico. ¿Okay? Entonces, insubordinación fundante. Número dos, nuevas formaciones socioeconómicas y nuevas formas de propiedad privada o propiedad colectiva a través de modelos de gestión y socialismo. Tercero, economía planeada. Definitivamente ya nadie cree en la idea de que existe tal cosa como un libre mercado. Siempre sabemos que el mercado está manipulado por todos lados. Lo que existe por todos lados son economías planeadas. La diferencia es que China planea su economía buscando el bienestar de la clase trabajadora y el desarrollo de sus fuerzas productivas. Ese tipo de planeación económica es la que tenemos que buscar nosotros. Centralizar la toma de decisiones de manera racional usando la tecnología más avanzada disponible, inteligencia artificial, blockchain, data scraping, big data, para hacer una planeación de demanda y direccionar la economía hacia donde pueda maximizar la cantidad de beneficio que puede generar a la población. No existe libre mercado, todas las economías están planeadas. La diferencia es que las economías marxistas planean su economía para maximizar el bienestar del trabajador. Y número cuarto que voy a agregar como fundamental aprendizaje de lo que está sucediendo en China es diversificación de la economía y economías complejas contra economías simples. Este probablemente es el aprendizaje más grande de los fracasos del socialismo latinoamericano del siglo XX, que es, a ver, fueron fracasos, pero hay grandes aprendizajes. No quiere decir que tengamos que tirar el bebé junto con el agua sucia a la regadera. Hay cosas que sí son buenas, que sí son loables. Hay que apreciar muchísimo el trabajo de defensa soberana que tienen países que intentaron el socialismo durante el siglo XX, pero hay aprendizajes muy importantes, como cuál complejidad de la industria. Porque cuando tú haces una economía basada en recursos o materias primas o una economía de monoproducto, eres sumamente susceptible al capital internacional, a los embargos económicos que hacen colapsar cualquier intento de soberanía o de nuevo modelo político. Entonces, lo que tenemos que hacer nosotros para brincar del neoliberalismo a lo que siga, a una superación dialéctica de este estado histórico, es hacer diversificación de la economía. Para lograr esa diversificación de la economía, tenemos que hacer socialismo de Estado. No es cerrarnos completamente al mercado, sino instrumentalizar o tratar de guiar las intenciones del mercado hacia el desarrollo de aquellas industrias que nosotros pensemos que son industrias fundamentales para la soberanía y el empoderamiento de nuestros países. En nuestro caso, ¿qué podría ser? Si nosotros no hacemos eso y nosotros tratamos de simplemente brincar de capitalismo a comunismo solo haciendo públicos todas las entidades, sin desarrollar las fuerzas productivas, sin aumentar nuestra competitividad contra el mercado internacional, somos sumamente susceptibles a que lleguen con un par de embargos, te cierran la economía y quiebras. Y luego toda la gente va a decir, ves, es culpa del socialismo. Parece que la gente tiene miedo a alternativas porque les da miedo decepcionarse. Siento este como pánico por parte de una generación entera que está como agachada y derrotada por un presente que no ofrece alternativas a futuro. Y lo que me gusta tanto de China y por qué le pego tanto esta tecla, debería de ser tomado con un profundo optimismo lo que está sucediendo en China. Y nosotros lo que tenemos que hacer en Latinoamérica es hacer fuertemente un trabajo de análisis crítico, materialista y científico sobre lo que está sucediendo en China y cómo nosotros pudiéramos aprender de ellos. Es verdad, no somos China, no tenemos su historia, no tenemos su territorio, no tenemos su recurso, no tenemos los factores históricos contingentes que producen a China como realidad, como formación socioeconómica real. Pero sí, lo que tenemos que hacer es aprender de ellos.